Iglesia Emaús, caminando con Cristo. Pero en este capítulo que vamos a entrar, las cosas son diferentes. Suceden cosas, tristemente, mucho más difíciles y tristes, porque ya lo veremos al comienzo. De todas maneras, antes de comenzar, antes de impulsarme, deja entregarle al Señor este tiempo para que Él sea quien me ayude a poder llevar las ideas y todo lo que está en mi mente según he estado estudiando y repasando este capítulo. Amado Dios, te adoramos, te bendecimos, te damos gloria, honra, alabanza, porque tú eres el Eterno, el Grande, el Poderoso. ¿Qué haríamos, Señor, sin ti, sin tu sabiduría, sin tu conocimiento, Señor? Porque nada somos ni nada podemos poner ni agregar. Solamente, Señor, expresar lo que tú pones en nuestro corazón, lo que tú nos has hablado, lo que tú nos dices, Señor. Darnos ahora este conocimiento, esta sabiduría, esta inteligencia espiritual para poder expresar con corrección, con claridad, tu palabra a tu pueblo y pueda ser entendida y comprendida. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y decíamos, hermano, que hasta ahora, hasta el capítulo 18, el Señor usó a líderes, a hombres, que tomaron las riendas del pueblo de Israel en las situaciones difíciles que venían. Los enemigos los habían gobernado, los tenían presionados, gobernados. Ahí los tenían en una situación difícil y ellos clamaban y el Señor fue levantando una y otra vez, como fue Otoniel, a Odot, a Débora, hombres y mujeres, y Barat, Gedeón, Tola y Jair, Sansón y Micaías. Fueron personas que el Señor le dio el poder, la autoridad, el conocimiento y liberaron al pueblo de la opresión del enemigo. Pero realmente en este capítulo 19 que vimos la semana pasada, ya empiezan las cosas a tener un rumbo diferente, a cambiar las cosas en situaciones diferentes también. Veíamos en lo que nuestra hermana compartía, cómo en el capítulo 19 un levita errante que andaba por ahí se unió, se casó con otra mujer que supuestamente no era su mujer, sino dice la palabra que era una concubina. Eso era una concubina, o se le llamaba concubina en esos tiempos. Es decir, como el Señor mismo nos dice en Mateo 19:8, y les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no era así. Dios, cuando estableció a Adán y a Eva, hombre y mujer, y id y fructificar, y ese era el mandamiento, una sola mujer. Pero ¿qué sucedía en los tiempos bíblicos, en los tiempos de la vida del Antiguo Testamento? Las mujeres realmente no las podemos comparar con las mujeres de hoy, en libertad, en situaciones. Vivían sometidas debajo de sus esposos y sus funciones eran criar la familia. No trabajaban, no tenían salario. Es decir, que estaban totalmente subjugadas a sus maridos. Los maridos, había una situación que también yo la miraba y le decía: bueno, Señor, es que también hay cosas que, ¿cómo poder entenderlas así de pronto cuando uno está estudiando? Las formas que se establecían para establecer las relaciones entre el matrimonio, los padres eran quienes conceptaban los matrimonios. Sí, no se conocían hasta la hora del matrimonio. Ahora hay unos programas aquí que ponen que uno se queda medio, citas de esas para matrimonio, cogen a uno y cogen al otro y los estudian y cac y pan y para allá, y después los traen y los casan en el momento ahí sin haberse visto nunca. Y lo que se ama ahí es, ya tú sabes, terrible. Empieza cada uno después, cuando empiezan a conocerse, empiezan los problemas y las situaciones y la historia. Pero bueno, había algo que la mujer estaba condicionada a su esposo y tenía la obligación de la familia y de todas aquellas cosas. Pero por situaciones, la carne trae aflicción. Y un hombre, en cierto momento determinado, no quería seguir con la que era su esposa legalmente, por X, por H, por lo que fuera, y la dejaba. Por tanto, ¿usted sabe lo que significaba eso? Que esa mujer iba a morir de hambre, iba a la pobreza, porque ¿quién iba a hacerse cargo de esa mujer? Por eso Moisés, en esa situación, se vio la obligación de establecer esa carta de divorcio, donde hacía conocer que esa mujer estaba separada y le permitía o le daba la posibilidad de volverse a casar con otro hombre. Pero cuando el hombre que había repudiado a esa mujer encontraba y se casaba con otra, entonces esa otra era considerada como concubina. Sin embargo, no era mirado eso como algo inmoral o como algo que estaba fuera de lugar, sino como algo normal. Era lo que fue esas costumbres que fueron haciéndose en el pueblo de Israel. Por tanto, fíjate que aquí en ese capítulo no se habla de la esposa del principal de este levita, sino se habla de la concubina, solamente de la concubina. Y esta concubina le fue infiel, según nos dice ese capítulo. Y la infidelidad, ¿qué cosa era? Que lo traicionó. Supuestamente, pensamos que lo traicionó con otro hombre. Y entonces, ¿qué pasaba a aquellos que eran sorprendidos en el acto del adulterio? ¿Qué decía la ley? Estaba condenada a muerte. Por eso es que ella, pensamos que huye y se va a donde está el padre, lejos. Y entonces, no me asombra, sino que en ese tiempo, como decíamos, este hombre que conocía la ley de Dios y que conocía todas estas cosas, tiene un sentimiento de amor hacia esta mujer. Y va, pasado un tiempo, 4 meses, algo así, y va a buscarla a casa del padre. Es así como nos cuenta esta parte. Y con amor y con todo, llega allí a rescatarla. Pero realmente, aquí había algo que se llama pecado, que estaba ahí pendiente. No, la ley no se hizo la justicia sobre esta situación, pero había un pecado de esta mujer que estaba ahí pendiente. Y bueno, y nos cuenta la historia de toda esta situación. El levita llegó, se quedó allí una semana prácticamente. Al final logró irse con su concubina, encantado de la vida. Vamos a volver al nido de amor, vamos a seguir nuestra vida. Y todo parecía que iba fantástico, que iba maravillosamente. Y entonces, en el camino de regreso, sucede lo que sucedió. No quería quedarse en población extranjera, sino él quería quedarse en un lugar, supuestamente, pienso yo, para sentirse seguro. Y se fue a Galar, un pueblo de una provincia de Efraín. Y allí, bueno, llegaron a aquella plaza, pasó el anciano, todo lo que nos cuenta este capítulo 19, pero bueno, recapitular para poder ir entendiendo. Y al final, un anciano que pasa, lo recoge y se lo lleva a su casa, y ahí son atendidos como la hospitalidad del pueblo de Israel en ese sentido. Y de pronto aparecen unos individuos con una mente totalmente podrida, una mente que lo que querían era tomar al levita, que era lo que ellos le estaban pidiendo al dueño de la casa para hacer actos de homosexualidad, que es lo que dice. Querían al hombre. Y entonces, ¿qué hacen? Le ofrece, el hombre le ofrece la hija y le ofrece la concubina. Pienso yo que la forma que se valoraba también la mujer no era la más correcta, no se le daba el valor realmente que tenía como... quizás este hombre, que estaba muy enamorado de ella, que estaba, como según nos cuenta, en ese momento, por miedo, porque también hay que ponerse en el pellejo del levita. Cuando tú te ves una casa rodeada de gente que te quieren sacar para... Y entonces, no sé, no puedo juzgarlo, no puedo, porque no sé, pues en un caso como eso habría que ver, porque todos no somos iguales, los temperamentos no son iguales y los pensamientos no son iguales. Y este hombre accedió a entregar a su esposa, no salió a defenderla, no salió, dice, bueno, y esto, pero son cosas que son profundas y a veces uno no puede... sino la Biblia no lo dice claramente, no podemos entrar a juzgar a la gente por sus actuaciones. Son un poco difícil poder ahora coger aquí a alguien y descuartizarlo y decir, porque si esto no hizo, dejó de hacer o dejó de hacer. Es poco difícil. Pero bueno, al final entregó a la concubina. La concubina ya tú sabes. No sabemos tampoco cuántos hombres eran. ¿Cuántos eran? El problema es que dice que la noche entera estuvo en esa situación con hombres, es decir, siendo violada constantemente. Al final, al día, a regresar el día, ya a llegar el día, dice, prácticamente llegó a la puerta de la casa y ahí mismo cayó muerta. Una situación, y entonces aquí ella entra a... ya el capítulo 20, donde se arma este gran conflicto triste y que nunca. Dice al final del 19, que no había sucedido en Israel desde que salió de Egipto hasta ese tiempo ningún acto ni ninguna cosa tan horrible como la que había sucedido. Quiere decir, levita tomó a su concubina, la echó sobre el asno y fue desde donde estaba hasta Efraín, que era la casa del levita. No sabemos exactamente cuántos días estuvo caminando o cuánto tiempo demoró llevando a esa mujer sobre ese caballo hasta que llegó a su casa. Imagínense, un ser muerto que empieza, lo primero que hace después que muere es empezar a descomponerse. Después que llegó a su casa, dice que la picó, la descuartizó en 12 partes. Tampoco tengo idea de cómo, pienso, un brazo, otro pie, la cabeza. No sé de cuánta forma la habrá picado, que entonces cada uno de esos pedazos fue enviado a una de las tribus de Israel. Para, no sé, esa idea. ¿De dónde le salió? ¿Cuál fue? ¿Por qué se llenó después de tanto rencor, venganza? Porque si él mismo autorizó y dejó, después cambia su sentir y con deseo de venganza, mire lo que una situación pequeña o una situación determinada puede llegar a ocasionar. Dice la Biblia que la lengua es el órgano casi más pequeño, pero que enciende el fuego de la creación. Y este hombre, bajo esta situación, se le mete en la cabeza picar a aquella mujer en pedazos. Ahora, diga, ¿cuántos días estuvo caminando para ir por todo Israel y por cada...? No sé cómo lo ve, porque tampoco me lo dice la Biblia, pero o se buscó personas y tiene que haber llevado un cartel, tiene que haber llevado algo. Porque si yo me encuentro un pedazo de pie en un lugar, eso no me dice nada. O una cabeza, una mano, ¿A usted le dice algo? De alguna forma tenía que enterarse los principales de cada lugar, de cada tribu de Israel. Yo tenía que haberlo llevado a las plazas de los pueblos y ahí ponerle un cartel, algo que identificara que la gente, los principales, se levantaran, como ya empezamos a ver en el capítulo 20. Dice, entonces salieron todos los hijos de Israel, todos, aquí nos dice que se quedó todos, y se reunió la congregación como un solo hombre. Así que el hombre fue un informante eficaz y rápido. Porque si no, cuando llegara allá, lo que iba a encontrar es un pie podrido, una cabeza consumida. Es decir, que dice uno, tiene que haber esto, haberlo hecho. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beseba y la tierra de Galat, a Jehová en Misa. Es decir, Mispa, quiere decir que fue algo rápido, fue algo que conmocionó a todo el pueblo de Israel. Todos se levantaron como un hombre, dice, y salieron a reunirse en Mispa. ¿Dónde? A Jehová. Es decir, esta expresión se piensa que era ir a consultar al Señor para ver qué es lo que tenían que hacer. Y los jefes de todo el pueblo, fíjate si fue importante esto, no, fueron los principales, no es que fueron dos, no, fue el principal y todo el mundo junto. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, bueno, no de todas, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios. Apunte por ahí, para que usted vea. 400.000 hombres. Oye, 400.000 hombres no es uno, no son dos. Es una buena cantidad de hombres. 400.000 hombres a pie que sacaban. Eran guerreros. 400.000 hombres dados a la batalla, a la lucha. Guerreros. Es decir, no se contaron las mujeres, los niños, los ancianos que quedaron en las ciudades. Eran solamente los hombres de guerra. Y los hijos de Benjamín, que es donde sucede todo este problema, ya que Galat, decía, es una ciudad de la tribu de Benjamín. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa y dijeron, los hijos de Israel, decid cómo fue esta maldad. Ahora están pidiéndole al levita que explique delante de toda la congregación, porque era necesario juzgar lo que había pasado, y tenían que oír de la boca del levita lo que sucedía. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, yo llegué a Gabat de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche, y levantándose contra mí, no era contra la concubina, era contra él. Gabat, rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme. Esto es una mentira. La idea no era matarlo, la idea era otra, según nos dice en el 19. Idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Fue cruel. Y entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. ¿Cómo sabía que esto era un levita? Y usó lo de la ley, usó para que el pueblo fuera tocado, fuera. He aquí, todos vosotros sois hijos de Israel. Dad aquí vuestro parecer y consejo. Los estaba fustigando, los estaba presionando para que actuaran. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron, mire cómo esto nos da, esto es algo importante, mira cómo una persona puede incitar a hacer cosas a una multitud de personas. Este hombre, cómo los incitó, cómo lo fue haciendo las cosas para que el pueblo se fuera en el bando, en su patriotismo y en sus cosas, y actuaran. He aquí, todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo como un solo hombre se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Oh, una posición tremenda. Aquí esto es hasta que salga el sol y se acabe todo lo que vamos a hacer. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabat. Contra ella subiremos por sorteo. Tomaron una decisión rápida y urgente. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1000 y 1000 de cada 10,000. Esto parece una trabalengua, pero es que es la forma en que ellos contaban. De 100 sacaban 10, de 1000 sacaban 100, de 10,000 sacaban 1000. ¿Entiendes? Sí, porque ellos los tenían clasificados en esa forma. Para que yendo a Gabat de Benjamín le hagan conforme a toda la abominación que han cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Y la tribu de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo, ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabat, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. Endurecieron su corazón. No quisieron dejarse presionar. No. ¿Por qué? Esto no es así. ¿Con qué derecho van a venir a querer tomarse ellos la justicia por su mano? Sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades de Gabat para salir a pelear contra los hijos de Israel. Mira esto. ¿Qué clase de problema y qué clase de conflicto armó este hombre? Puso a sus mismos hermanos, al pueblo mismo de Israel, uno contra otros. Unos contra otros. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de la ciudad 26,000, apunte, 400,000 de Israel y 26,000 de Efraín, de Benjamín, perdón, de Benjamín. Y fueron por 700, fueron contados aquel tiempo los hijos de Benjamín y 26,000 hombres que sacaban espada, es decir, guerreros también, hombres de guerra, hombres, sin los que moraban en Gabat, es decir, solamente los de Efraín, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos, es decir, que serían 26,600. De toda aquella gente había, mira esto. Esto me dio, esto dio caballero. Desde los tiempos habían francotiradores. Mira, hombre, de todos aquellos gente habían 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello. Hombre, no, un caballo. Yo pensé, cuando yo empecé, dije un caballo, pero después dije un caballo le da cualquiera. A un cabello. Oye, y la palabra no miente. Esto es así, es así. Y no erraban. Esos solo 600 hombres podían acabar con un ejército de miles. Dice que eran zurdos y cuando hacían así, eso era ahí, en la diana. A que le apuntaban, caía como un pollo. Hombre, estaban bien preparados. Y fueron contados, y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín, 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Es decir, tenemos por un lado 400,000 y por el otro 26,600. ¿Qué fuerza numerable la de Israel? Supuestamente se los deberían destruir, comer en un santiamén. 400,000 hombres de guerra, bravo, acostumbrado a la pelea, contra 26,000. Eso es una pelea de león para mono. Sí, no tiene posibilidad de. Esto estaba hecho. Hombre, en la estrategia militar, esto usted lo dice: 200,000 hombres bien preparados, equipados, con estrategia de guerra contra 26,000. ¿Eso qué cosa es? Victoria, momento, eso no hay ni que pensarlo. Pero ahí es donde está lo triste, y es algo que nuestra vida debe ser, que nos marque, que nos dé. No es con nuestra fuerza, no es con nuestra fuerza. Caerán 1,000 a mi diestra y 10,000 más a mí. Es con el Espíritu de Jehová. No podemos ir a la guerra pensando que vamos a destruir al enemigo porque tenemos mayor táctica o mayor equipamiento de esto o mayor aquello. Porque miren lo que sucedió. Todos los hombres de guerra. Y luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios. ¿A qué subieron a la casa de Dios? Vamos a ver. Y consultaron a Dios. ¿Pero para qué consultaron a Dios? Pero si ya ellos habían tomado la determinación, ya ellos habían levantado una congregación y dijeron: vamos a acabar con esta gente y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y vamos a hacer lo otro. Y ya todo estaba decidido. Ahora vamos, después que ya preparamos todo, vamos a ir a la casa de Dios a preguntarle al Señor qué vamos a hacer. A informarle. Y así. Y esto debe ser otra también enseñanza y que nos toque en el corazón. Actuamos, hacemos y después vamos a donde está el pastor o a donde está alguien que nos pueda aconsejar. ¿Pero para qué? Si ya lo hiciste. ¿A qué vienes aquí? Ya, si ya lo he hecho, está hecho. Lo primero es pedir consejo, oír, para después poder actuar. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿quién subirá de nosotros primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? ¿En qué momento Dios le había dicho que subieran? Ni que pelearan, ni que hicieran nada. Ellos tomaron toda la determinación por sí solos. Porque aquel hombre los había llevado a tomar esas decisiones, a enervarlos. Y ahora van a Dios a decirle: ¿quién sube primero? ¿Realmente Dios querría que ellos pelearan? Pienso que no, era su pueblo, era sus hijos. Yo pienso que Dios no hubiera tomado esa decisión. Pero como ya ellos lo habían hecho, como ya ellos lo habían tomado la decisión, entonces el Señor le dijo: ah, bueno, hijo, ya ustedes tomaron toda esta decisión, bueno, ya es un problema de ustedes. Venga, sube, que suba primero. Se levantaron pues los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín. Y Jehová respondió: Judá será el primero. Es como si Dios hubiera dicho a la ligera las cosas. No, el Señor sabe y el Señor conoce. Y el Señor, bueno, lo consultaron y Él dio su respuesta. Y se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabat y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín. Y ellos iban convencidos de que los iban a triturar. Sí. Y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabat. Saliendo entonces de Gabat, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día, mire, oiga, 22,000 hombres de los hijos de Israel. 22,000 almas, 22,000 vidas que en nada fueron fulminados. Y ellos tenían la mayoría. Pensaba que tenían, sin embargo, 22,000 hombres murieron el primer día de un solo un solo golpe. Mas, reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Sí, ya el segundo. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche. Y consultaron a Jehová diciendo, ¿volveremos a pelear con nuestros hermanos? Mira ahora cómo empiezan a cambiar el tono. Cuando vieron la aflicción, el dolor, y darse cuenta de que no era la forma de haberle preguntado a Dios cómo tenían que hacer. Ahora lloraron, tuvieron todo ese día llorando, y ahora le preguntan al Señor, ¿volveremos a pelear contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová le respondió, subid contra ellos. Realmente, ahora empezamos a entender un poquito más al Señor. Ahí había un pecado que se había consumado y que no había sido juzgado como tenía que haber sido juzgado. Y realmente, hermano, Dios es amor. Pero acuérdese que el Señor también es fuego consumidor. Y el pecado, quieras o no quieras, tiene consecuencias. A la corta o a la larga. Alabado sea Dios. ¡Ay, Señor! ¡Ay, Dios mío! ¡Gloria a tu nombre! ¡Ay! Hermano, con el pecado no se puede jugar. Con Dios. Nadie puede burlarse de Dios. Nadie puede jugar con Dios. Tenga bien claro eso. Aparentemente nada pasa. Y peco y vuelvo a hacer y vuelvo a deshacer. Ay, no pasa nada. El pecado tiene consecuencias. A la corta o a la larga. Dios no le debe nada a nadie. Como te paga las buenas obras que hacemos, también hay consecuencias para las malas obras. Y esto es consecuencia del pecado de todo el tiempo que Israel estuvo, y ahora esta situación de esta mujer y este levita. Nuestros hermanos, y Jehová les respondió, subid contra ellos, por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día salieron Benjamín de Gabat contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres. ¿Te oyó eso? 22,000 y ahora 18,000. Y 18, 40,000 hombres murieron en 2 días. Como moscas cayeron. Oiga, Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios. Otra vez. Volvieron a la casa de Dios. Y oraron y se sentaron ahí en presencia de Jehová. Ah, pero aquí ya la cosa empezó a... Dice, y ayunaron aquel día hasta la noche. Ahora sí se estaban humillando aún más, reconociendo realmente sus errores. Y ofrecieron holocausto y ofrenda de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron, volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear o desistiremos, le preguntan al Señor. Y Jehová dijo, subid, porque mañana yo los entregaré. Dios no podía haber evitado estas muertes, no podía haber evitado. Pero Dios también es justo, fiel a su palabra. Y hay cosas que el Señor no puede echar atrás ni cambiar, porque ya están establecidas en su palabra. Y Él no va a ir contra su palabra, porque Dios no peca. Y es fiel. Y los entregaré. Y puso Israel emboscada alrededor de Gabat, subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín. El tercer día ordenaron la batalla delante de Gabat como las otras veces. Y salieron los hijos de Benjamín, que iban inflados. Ya la leímos dos veces arriba y hemos acabado ahí con 40 mil hombres. Ya, esto es nuestro. Se inflamaron. Dios está con nosotros. Y salieron los hijos de Joaquín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces por los caminos, uno de los cuales sube a Betel y el otro a Gabat en el campo, y mataron a unos 30 hombres de Israel. Ya la cosa iba disminuyendo. Y los hijos de Joaquín decían: vencidos son delante de nosotros como antes. ¡Qué vanagloria! Cuidado. Cuidado con la vanagloria. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar. Y también los emboscadas de Israel salieron de su lugar, de la pradera de Gabat. Y vinieron contra Gabat 10,000 hombres escogidos de todo Israel. Y la batalla arreciaba, mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Sí. No lo sabían. Y así nos sorprenden las cosas. No lo sabemos. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día a 25,100 hombres de Benjamín. ¿Cuántos eran los de Benjamín? Y mataron 25,000 en un día. 25,000. No, los 30 eran de Israel. Con los de la onda. Me imagino, ¿no? Porque para matarlos así a 30 tenían que ser los francotiradores que estaban apostados en posiciones e iban por el camino y ¡pau! Sí, que pudieron cazar poquito. Y entonces vinieron 10,000 hombres cogidos. Bueno, y derrotó Jehová. ¿Quién derrotó a Jehová? A Benjamín. Fue Jehová. Todas las victorias no son nuestras, son del Señor. Son del Señor. El Señor es el que pelea por nosotros. El Señor es el que va adelante. Ninguno de nosotros se puede vanagloriar por nada. La gloria es de Dios. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día a 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los hijos de Israel se dieron campo a Benjamín porque estaban confiados en la emboscada que habían puesto detrás de Gabat. Y los hombres de las emboscadas, qué lindo, acometieron prontamente a Gabat y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda, arrasaron. Qué cruel es Dios. Dios no compagina, Dios no entiende el pecado. Dios es santo, Dios no mira el pecado. Sepa eso. Pecado es pecado y es rebelarse contra Dios. Y sí que cuando las cosas son. Es decir, pasaron a filo de espada a toda la ciudad, grande, pequeño, todo. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y la emboscada, que hicieron subir una gran humareda de la ciudad. Luego, pues, que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y matar a gente de Israel como 30 hombres. Y ya decían, ciertamente, todavía, quedando un poco ahí, siguen con el orgullo. Ciertamente ellos han caído delante de nosotros, como en la primera batalla. 30 habían matado. Y lo que quedaban era un... Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Terror. Volvieron, por tanto, la espalda delante de Israel hacia el camino del desierto. Pero la batalla los alcanzó y los que salían de la ciudad los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín y los acosaron y hollaron desde Menúa hasta enfrente de Gabat, hacia donde nace el sol, hacia el este. Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviendo, no, porque cuando te vuelvo a repetir aquí ya eran los 18,000 más los otros. Porque si tú a 18,000, 18,000 son 36,000. Y ellos nada más que eran 26,000. No va. No, eso cuando yo saqué la cuenta, dije, ah, pero aquí sobra gente. Esto no puede ser. Parió esto. Aquí se equivocó el que escribió. Pero después razoné que esta cifra estaba incluyendo ya los anteriores. Y aquí lo totalizan. ¿Tú me entiendes? Porque si no, la cuenta no da. No, la, claro. Yo saqué mi numerito aquí. Y yo decía 18,000 y 18,000, 36,000. No puede ser, no puede parir esta gente así en medio de la batalla. Señor, entonces entendí aquí en el 45 que se refería al cómputo, al cómputo total de los que habían. No, porque después tú verás, porque al final, ahora dice. Volvieron luego, huyeron hacia el desierto a la peña de Rimón, y ellos fueron abatidos 5,000 hombres en el camino y fueron perseguidos aún hasta Gidón, y mataron de ellos a 2,000 hombres, y fueron todos los que de Benjamín murieron aquel día, 25,000 hombres. 25,000 hombres de 26,000 que sacaban espada. Todos ellos hombres de guerra, pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, 600 hombres. Fue lo único que quedó, y la cuenta da, porque después por aquí tú sacas otros que hay y te da los 600. La cuenta está bien, la cuenta está bien. Los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses, metidos ahí. Yo no sé qué comían, yo no sé cómo bebían, no sé, porque... está y cercado, ¿no? Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y lo hirieron a filo de espada, así los hombres de cada ciudad como a las bestias. No quedó nada. Y todo lo que fue hallado así mismo, pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Bueno, cualquiera enciende la rueda de la creación. Este levita, mire lo que produjo. Benjamín quedó, la tribu de Benjamín quedó desaparecida. Solamente quedaron 600 hombres, nada más, ni mujeres, ni ancianos, ni niños, nada. Y quedaron esos 600, porque ahora veremos en el otro capítulo, el que le toque, lo que se dice, ¿no? Cómo ellos llegaron, cómo puede un arrepentimiento total de todo lo que habían hecho. Habían desaparecido una tribu de Israel, prácticamente. Y ahora 600 hombres. Y ahora cómo van a reproducirse, qué. Si no había mujeres. ¿Cómo cualquiera puede, hermano, crear división, crear problemas, crear situaciones? La lengua es terrible. La lengua es terrible. Como bendice, maldice. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestra lengua, porque la lengua es un polvorín y crea tantas cosas y tantas situaciones y tantas divisiones y tantos problemas y tantos conflictos. Y aquí lo vemos tácitamente, como un solo hombre pudo enfrentar a 400,000 hombres, los confundió, los llenó de esas ideas y los para ir a atacar a sus mismos hermanos sin consultar a Dios, sin hacer toda una... Y es una buena lección que nuestra lengua sea solamente para bendecir y no para bendecir. guardar nuestra lengua del mal y usarla solamente para lo que Dios nos la ha dado. Bendecir a nuestros enemigos, bendecir a nuestros hermanos, bendecir a todo aquello que está en nuestro lugar. Para eso hemos sido llamados, para eso somos el pueblo de Dios. Cuidado con nuestra lengua, cuidado con lo que decimos, cuidado con lo que hablamos, porque dañamos con nuestras palabras, dañamos a nuestros hermanos, dañamos a las personas cuando salen palabras inadecuadas. Dice que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, tendremos que dar cuenta a Dios en el día de juicio. No crea que eso se quede en el aire. Usted sabe la autoridad que tiene nuestra palabra en el mundo espiritual. Cuando usted abre su boca y usted bendice, el mundo espiritual responde a esa bendición. Pero cuando usted abre su boca y maldice, ese mundo espiritual también se vira. No sabemos, a veces, ni comprendemos que nuestras palabras pueden tener consecuencias de bendición, pero también pueden tener consecuencias de maldición. Hermanos, seamos sobrios, seamos entendidos y usemos nuestra boca, nuestra lengua, solamente para lo que Dios nos la ha dado, para bendecir. Dios les bendiga. Emaús, caminando con Cristo.